Si damos un paso más, entonces ustedes pueden notar que en su material, ahí en letras cursivas, empieza con una linita hacia la izquierda, ya lo que está haciendo ya una descripción de lo que es la pastoral, la teología pastoral, la teología práctica. Ya vimos que la teología pastoral o la teología práctica es eclesial y actualiza la praxis de Jesús. Pero también la pastoral eclesial es el horizonte del reino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la pretensión última de Jesús fue hacer presente el reino como buena noticia para todos, y especialmente para los pecadores, los enfermos, los pobres, sencillos y los excluidos. Los apóstoles no anunciaron el reino, sino la persona de Jesús, que es el fundamento, el garante y la vida nueva, quien acoge el Evangelio y sintoniza con él de corazón y está viviendo el reino. Por eso es que Jesús, se recuerdan que menciona, los evangelistas nos dicen que cuando Jesús se presentaba en las comunidades decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Él era precisamente el representante principal, o el reino en sí mismo prácticamente. El anuncio del reino no solo se refiere a la vida, sino que se constituye como lo que da sentido pleno a la existencia humana. Miren, esto es fundamental. Si queremos hablar de una Guatemala, de una Centroamérica, de una América Latina más humana, tenemos que predicar más y más a Jesús. Porque solo cuando el ser humano se encuentra con Jesucristo en esta vida, empieza nuevamente el proyecto original de Dios en su vida y le permite ser plenamente como ser humano. El ser humano que no tiene a Dios en su vida no está viviendo la plenitud de su humanidad, porque el principal propósito de su vida, o la vida nuestra como seres humanos, es glorificar el nombre de Dios. Es importante entonces que subrayemos esa parte. En consecuencia, la referencia al entramado sociohistórico y el compromiso por la justicia son necesarios para el teólogo y el pastoralista. Igualmente, para que la praxis pastoral sea auténticamente liberadora, necesita que el mismo Jesucristo actúe por medio del agente de la pastoral. La oración, los sacramentos que alimentan la vida teologal son la fuente de la acción pastoral. ¿Recuerdan ustedes que los apóstoles en el capítulo 6 de Hechos dijeron que ellos habían descuidado la oración y el ministerio de la palabra, y que delegaron precisamente para dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra? Delegaron la diaconía social. ¿Qué quiere decir eso? Que van de la mano. Diaconía de la palabra y diaconía social van de la mano. No sustituye una a la otra. Por eso es que se habla aquí de la oración. Se habla de los sacramentos con conjunción, con Y, no O, sino se habla con la conjunción. Se integran en una sola forma de hacer el trabajo. Alimentan la vida prácticamente. Dijimos también ya que la adoración a Dios debe ser el punto de partida para servir a Dios. No podremos servirle eficazmente, eficientemente. Podremos andar puros ronrones de iglesia, chocando por todos lados en las paredes, haciendo y deshaciendo. Activismo, espuma, pero nada consistente. Más que estar llenos de actividades o de activismo, debemos tener ocupación en cosas que sean consistentes en la comunidad de fe. Entonces, evaluemos lo que hacemos y qué podemos compartir y delegar con otros, y quedarnos con aquellas cosas que son consistentes, importantes, y no llenarnos de muchas cosas que son a veces solo la cáscara del ministerio, sino aquellas que son la esencia del ministerio. La praxis mesiánica de Jesús de Nazaret nos recuerda los elementos constitutivos y complementarios de la pastoral eclesial. El anuncio del reino con obras y palabras. El servicio gratuito en favor de los necesitados, la celebración de la historia de la salvación y el compartir lo que se es y se tiene en la comunidad. La iglesia es para el reino y ella misma es lugar significativo y cauce eficaz del mismo. Mire cómo se desprende, cómo se desliga una cosa de la otra. La iglesia no es el reino, pero sí es facilitadora y mediadora para encauzar hacia el reino de Dios. Y cuando entendemos eso, es maravilloso saber que entonces, cada semana, cada vez que nos reunimos y nos capacitamos para salir a servir en la sociedad, el reino de los cielos está haciéndose presente en esos lugares. ¿Sí? El reinado de Dios, el reinado de Jesucristo, es lo que se va extendiendo en la medida en que cada uno y cada una hacemos el trabajo o desempeñamos la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos realizar. Cuando realizamos esa tarea, estamos contribuyendo a que se haga presente el reino. Y por eso es que las cosas que tenemos que hacer deben hacerse como personas características que se han identificado con el reino de los cielos. La iglesia es el sujeto también de la pastoral. La misión realizada por Jesucristo es única. La iglesia continúa en el tiempo la misión que el Señor resucitado le encomendó. La iglesia es misterio de comunión con Dios y con los hermanos, pueblo de Dios y sacramento de salvación para el mundo, en el sentido que ya explicamos, en que es un instrumento, viene a ser el ícono, el símbolo a través del cual las personas pueden entender el mensaje del Evangelio, la esencia del Evangelio. Repito esto porque es importante deslindarlo del sentido de que es la mediadora de la salvación. Eso es diferente. Estamos hablando aquí de que es la facilitadora, la que hace que se visualice cómo el Evangelio puede ser palpable para un ser humano. ¿Se entiende eso? Porque si no, el elemento, aquí el riesgo que nos estaríamos corriendo es de decir que la iglesia es el medio de la gracia de la salvación de Dios. Y eso no es así. La iglesia es instrumento para que la gente, la comunidad, la sociedad entienda lo que Dios quiere y espera de la misma. Y entonces se convierte en una persona que, digamos, la iglesia ilustra el Evangelio de Jesucristo. Esa sería quizá la mejor categoría que debía haber utilizado, ¿sí? Ilustra. La iglesia ilustra, pone palpablemente, objetiviza la forma, el Evangelio que la gente necesita tener y escuchar para encontrarse con Jesucristo. Porque si no aclaramos esto, estaríamos diciendo que la salvación es a través de las iglesias nuestras y nada que ver, ¿sí? La salvación es solamente por Jesucristo. Pero estamos hablando que la comunidad de fe viene a ser ese espacio a través del cual se debe ilustrar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que esto, por ejemplo, es aplicable para que los pequeños de la iglesia, los chiquitos de la iglesia, puedan, en la forma en que vivimos como adultos en la comunidad de fe, ver ilustrado el Evangelio de Jesucristo. Eso sería una forma también de decir aquí con mayor claridad lo que está aquí. Cuando los niños, los pequeños de la iglesia van creciendo y van desarrollándose y van viendo nuestras acciones, nuestras conductas, todo eso debe ilustrarles el Evangelio de Jesucristo. Y entonces ellos se van a encaminar hacia la salvación. Van a querer hacer una decisión a temprana edad por Jesucristo, van a rechazar el pecado, van a odiar el pecado. Pero cuando nos olvidamos de esa dimensión que se nos presenta en este caso como sujeto de la pastoral, entonces empezamos a tener lo que llamamos comúnmente como el mal testimonio, ¿verdad? Y a veces los niños se van confundiendo. Los niños a veces creen que la iglesia es algo mágico. Porque una cuadra antes de llegar a la iglesia, van jalándose el pelo con la hermanita, van gritándose, el papá se pasó algunos dos semáforos en rojo porque van tarde a la iglesia, hubo una parte donde se le cruzaron en el camino al papá o a la mamá que se iba manejando y no necesariamente habló en lenguas en ese momento espirituales, sino dijo cualquier otra cosa. Pero una cuadra antes de llegar a la iglesia, todo cambia. Mi amorcito, mi amorcita, mi cuchichuchi, mi no sé qué. Pero en el carro venían en otras condiciones. Entonces los niños empiezan a ver que de una forma se comportan cuando están o van a la iglesia y de otra forma se comportan cuando van o están en su casa. Y eso confunde. Aprenden entonces y salen los niños de esa acción tan natural y genuina que tienen a también mentir, ¿sí? Aparte de que se les va a salir por naturaleza, decíamos en otra sesión de trabajo, ¿verdad? También lo van a ver ilustrado en los demás, que la hipocresía muchas veces es la que políticamente ayuda en el contexto de las interrelaciones generales. Un niño normalmente a usted le va a decir la verdad, pero cuando van aprendiendo y van viendo esas dinámicas en la vida social de la familia o de la comunidad de fe, es duro y es tremendo, ¿sí? Así que no los confundamos, la iglesia no es nada mágico, hay que decirles, ¿verdad? La iglesia, por supuesto que sí es o debe ser un símbolo a través del cual el Evangelio de Jesucristo se vea, se viva palpablemente. El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de Cristo. Y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. La comunidad que ellos forman está compuesta de hombres que, reunidos en Cristo, son dirigidos por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre, y han recibido para proponérselo a todos el mensaje de la salvación. Fíjese bien, eso es interesante. Se recibe el mensaje para llevárselo a otros, para proponérselo a otros, no para imponérselo. Hay quienes predican y su llamamiento dura 2 horas y su predicación fue 20. Se les olvida que quien persuade es el Espíritu Santo y que nosotros solo somos responsables de exponer a toda la gente ante el mensaje del Evangelio. La obra de persuasión será del Espíritu Santo. Hay gente que se convierte muchas veces sin que usted haya empezado a predicar. Hay gente que entra al templo. Una vez un predicador allá en una de las iglesias en las que hemos pastoreado tiene en el fondo la inscripción Dios es amor. Y en una ocasión que llegó a predicar una persona de renombre dentro del contexto de la iglesia evangélica, se convirtió esta y muchas otras personas, y curiosamente llamó a esta persona en un momento dado y le dijo: mire, quisiera saber qué parte del mensaje fue la que más le impactó y que le hizo tomar su decisión por Jesucristo. Pues ninguna, le dijo. Cuando entré a este templo y miré ese rótulo que dice Dios es amor, sentí que algo me llamó. Así de fácil, ¿sí? Entonces, y esta persona se notaba que estaba inquieta, y fue una de las primeras que cuando se hizo el llamamiento pasó. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Miren, sinceramente, Jesucristo en un momento dado dijo: si nosotros callamos, si ustedes callan, miren, hasta las piedras, si es necesario, las piedras se les va a hacer hablar, ¿sí? Entonces, eso solo nos quiere decir que Él no está maniatadito a lo que nosotros hagamos o no hagamos. Pero sí es importante subrayar que somos sujetos de la pastoral, ¿sí? Somos instrumentos para que la salvación llegue a otras personas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Sí? Entonces tenemos esa responsabilidad de presentar, de exponer, de proponer el mensaje del Evangelio a la gente que nos rodea. Ya, la acción del Espíritu Santo les persuadirá en su momento. Es importante entonces que de ahí la experiencia vital que le hace sentirse y serlo en realidad íntimamente solidaria con la humanidad y con su historia, la Iglesia comprenda que debe estar encarnada donde está viviendo. La comunidad de fe no puede separarse del lugar de donde está. No puede vivir aislada, no puede vivir de otra forma. La Iglesia, la comunidad de fe donde se encuentre, ahí tiene que hacer su acción pastoral, tiene que encarnarse como lo hizo Jesús. No escatimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, como seres humanos. Nosotros en las iglesias, las comunidades de fe, donde quiera que estemos, ahí donde estamos, en ese lugar a donde usted pertenece como estudiante, ahí en cualquier parte de América Latina o del mundo, ahí tiene que encarnarse en ese lugar la comunidad de fe y hacer la tarea que tiene que hacer. La cercanía, la escucha y el diálogo con el mundo constituyen la disposición básica para que la acción pastoral pueda ser oportuna y eficaz. Si no dialogamos, si no convivimos, si no compartimos, estamos, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos metidos en esta sociedad. Y es aquí donde tenemos que ser sal y luz precisamente. Y por eso es que tenemos que estar en diálogo con la comunidad en general. Saber cuáles son sus preguntas, conocer sus necesidades. Y no estar a veces respondiendo preguntas que ya no se hacen. Dentro de cada iglesia local se necesita una pastoral de conjunto que armonice los proyectos y los agentes en una actuación única y en un territorio determinado. Es lo que decía hace un momento uno de ustedes. Realmente lo que hemos visto hasta el momento demanda que estemos no solo a tiempo completo, sino repleto con las iglesias. Pero si a veces no se puede, porque la dinámica económica de la comunidad de fe no me permite concentrarme, porque ese es el concepto. Si yo me voy a apartar de otros oficios y otras actividades que tengo para concentrarme en la del oficio de ministerio, es para estar enfocado en eso. Pero a veces no se puede. El contexto en Latinoamérica es muy precario en ese sentido. A veces se olvida el concepto del sostenimiento digno que se le debe dar a un ministro, a una ministra. Se olvida de que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Las circunstancias sociales y políticas de las comunidades de fe, especialmente en el tema socioeconómico, afectan muchas veces el hecho de poder tener a una persona que se dedique al oficio y al cuidado pastoral. Pues entonces lo que hay que hacer es encontrar alternativas. ¿Por qué no regionalmente juntarse 2, 3 o hasta 4 iglesias para coordinar un equipo que se puede integrar desde una persona que ayude a hacer una gestión pastoral? ¿Por qué no en una iglesia localmente no se integran, como había dicho hace un momento atrás, otros profesionales de otras ciencias sociales con las que conjuntamente, con quien tiene una coordinación de función pastoral específicamente como oficio, puedan auxiliar el trabajo? Psicólogos o psicólogas de la comunidad de fe que puedan ayudar en la consejería pastoral. Personas que están entrando en la dinámica de ser clase pasiva, pero que reciben una pensión, ¿por qué no decirles, mire hermano o hermana, véngase a tal hora, yo le voy a enseñar cómo se hace una visita? Y por favor, usted me va a acompañar las primeras visitas en algún momento dado y después ya lo deja usted solito visitando. O sea, dinámicas pueden haber muchas. Administradores que nos puedan ayudar a hacer planes de trabajo de la comunidad de fe bien hechos. No necesariamente todo tiene que estar centralizado en nosotros, porque si la realidad no lo permite, tenemos que buscar alternativas. O demos otro paso, lo vocacional. Lo vocacional es la perspectiva globalizadora de la pastoral. La acción pastoral pretende ayudar a cada cristiano a madurar la fe. La fe adulta consiste básicamente en querer buscar y hacer la voluntad de Dios. Si estamos haciendo o estamos en un lugar donde estamos haciendo algo que no estamos disfrutando, lo más seguro es que definitivamente no estamos con una expresión vocacional. Porque lo fundamental es que donde estemos haciendo lo que estamos haciendo, estemos disfrutándolo. Y si todavía por eso tenemos la dicha que nos paguen, qué bueno. Es Ser y hacer las cosas como un experto. La praxis sería el acto del ser humano, varón y mujer, o del hombre total, produciendo efectos totales en todas las áreas al mismo tiempo. O sea, es algo integral. La praxis va más allá de prácticas aisladas. La praxis va a afectar todas las esferas de la vida de un ser humano. Por eso es que necesitamos entender que Dios nos ha llamado más a una tarea que implica desarrollo, convicción, entrega, que sencillamente hacer las cosas por hacerlas. Es por eso que en la palabra de Dios se menciona aquel término en Romanos de que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, Romanos 12. Romanos 12 es un llamado precisamente a que si partimos de la entrega absoluta y total ante Dios, entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, entonces en consecuencia lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos y lo que hacemos le pertenece al Señor. Y en consecuencia, en todos los lugares en donde estemos vamos a poder hacer las cosas que tenemos que hacer y cumplir apropiadamente. Los cristianos, las comunidades, las mediaciones eclesiales, la pastoral y la misma teología tenemos como paradigma ineludible la praxis de Jesús. Esta praxis mesiánica tiene como referencia la voluntad de Dios y la entrega gratuita, universal e incondicional a los hermanos desde la opción preferencial, en este caso por los pobres. Como continente latinoamericano, como un país en donde la extrema pobreza, hermanos y hermanas, prevalece, la especial atención debe ser a mirar cómo contribuimos como comunidad de fe a resolver esa situación. Sea esto cultural, sea esto, algunos hasta han metido el tema ancestral, ¿sí? Independientemente de lo que sea, lo que sí puedo decirles es que si la iglesia recupera el carácter que debe tener como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, en su naturaleza que debe reflejar ese modelo que en Cristo podemos encontrar, las cosas pueden ser diferentes en nuestros países. Y es por ello que de alguna manera la praxis de la iglesia en países como el nuestro no puede pasar desapercibido como transversalmente transformar la realidad socioeconómica que está viviendo el país. Si nos uniéramos, hermanos, para hacer esto, si hiciéramos proyectos integrados o integrales que permitieran, en lugar de estar fundando nuevas comunidades de fe donde ya las hay, y buscáramos cómo apoyar en proyectos de iglesia para que cambiaran las realidades transversales de la comunidad donde están las iglesias, pudiéramos lograr mucho más que desgastarnos en todos los recursos económicos, humanos, materiales, en estar replicando y estableciendo iglesias muchas veces hasta en la misma calle donde ya hay una iglesia. El criterio que necesitamos tener y cultivar para enfocar y proyectar el trabajo que necesitamos tener demanda de nosotros la convicción de construir esos puentes hermenéuticos que nos permitan resolver situaciones claras y precisas dentro de la sociedad. La presencia entonces encarnada y la conciencia empeñada en transformar la realidad para que sea más acorde con el reino de Dios constituyen el supuesto básico de las acciones pastorales específicas. Precisamente si entendemos el modelo que encontramos en Jesús, Jesús predicó el Evangelio y se acercó a toda la gente. Jesús se acercó con el publicano, Jesús se acercó, mire, Jesús estuvo conversando a solas con una mujer, la samaritana, ¿se recuerda usted ese pasaje? Estaba a solas, hablando con una mujer y de asuntos de religión. Tres cosas que en su época no se hacía. ¿Qué hizo Jesús? Acercarse a quien necesitaba. En el caso de Mateo, el publicano, en el caso de Zaqueo, ¿sí? Él fue a buscar a la gente. La iglesia ha recibido el mandato de ir, no de convocar sencillamente a la gente. Ha sido enviada, comisionada. Y es por eso que tenemos que tener proactividad para ir a hacer la misión. Entender que tiene que ir más allá de solo predicar verbalmente el Evangelio. Por eso esas, perdón, acciones pastorales específicas demandan de nosotros que veamos que el Evangelio no se puede seguir viviendo en nuestros países y en nuestro continente a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Perdón. Es fundamental, hermanos, es indispensable entender para que nuestra praxis pastoral tenga consistencia. Necesitamos, con urgencia, enfocarnos en una tarea que busque integralmente hacer cambios. Estar conscientes de aquellas situaciones que están a nuestro alrededor reflejando necesidades específicas. Los planes y los proyectos de las comunidades de fe en donde estamos tienen que obedecer a la resolución de esas cosas que se están dando. ¿Sí? Así que necesitamos atender esa situación y esta presencia y acción está permanentemente sujeta a revisión y conversión. Muchas gracias. Está sujeta a hacer siempre el análisis y la reflexión de que se esté haciendo apropiadamente. No es solo de decir, bueno, vamos a hacer este plan y como que fuera una varita mágica ya se resolvió la situación. Necesitamos evaluar. Necesitamos, por supuesto, echar a andar. También hay que tener cuidado de no caer sencillamente en estar planificando y planificando y planificando y nunca echar a andar nada. Necesitamos planificar y echar a andar, hacer, ejecutar las acciones que hay que hacer, pero luego de hacerlas, regresar. Luego de realizarlas, evaluar, analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque no solo por hacerlo en sí mismo, per se, ya va a estar bien la situación. O van a cambiar las situaciones. Necesitamos que estas acciones tengan un continuo análisis, tengan un continuo desarrollo, tengan un continuo monitoreo que permita estar haciendo los ajustes pertinentes para hacer una obra que sea pertinente también. Porque podemos estar haciendo un montón, pero si no somos pertinentes, eso es lo que nos está pasando. La iglesia en Latinoamérica ha perdido pertinencia. Y la pertinencia se ha perdido desde nuestras propias comunidades de fe locales. Porque estamos muchas veces enfocados haciendo cosas que no son las que nos está requiriendo la sociedad en ese momento específico. Por ello, esa presencia y acción debe ser permanente, sujeta, repetimos, a la revisión y a la conversión. El concepto praxis tiene un componente teórico, conversión y símbolos. ¿Sí? La conversión a Jesucristo ha sido construida para que en el lenguaje humano entendamos con símbolos lo que Dios quiere y espera de nuestra vida. Es por ello que la vida cristiana demanda mucho trabajo educativo, mucho trabajo en el cual haya enseñanza, haya intencionalidad. La instrucción es parte importante de la enseñanza. Instruir, ¿sabe qué significa instruir? Significa tomar, es como cuando agarramos a los chiquitos, a los pequeños y les empezamos a enseñar a comer. Les enseñamos a que empiecen a caminar. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos su manita, les ponemos un instrumento apropiado, una cucharita, un tenedor, ¿sí? De su tamaño, no les ponemos aquellos que sirven para sacar la ensalada. Les ponemos de acuerdo al tamaño. Y les agarramos su manita, les empezamos a llevar al platito y luego a la boquita. Aparte que nos la hemos pasado primero convenciéndolos de que deben comer, aparte de estar solo jugando, ¿verdad? Y nos ponemos a veces a jugar con ellos de avioncito y hasta que va. Ya cuando entienden un poco que tienen que comer, aparte de jugar, les enseñamos a que coman por sí mismos, porque no vamos a estar toda la vida a la par de ellos. Cuando las iglesias y las comunidades de fe dependen siempre de su liderazgo, o del líder o del pastor, son iglesias que se han quedado pigmeitas y no han crecido. No ha habido enseñanza, no ha habido desarrollo. Están siempre dependiendo, están siempre preguntando qué pueden hacer, están siempre pidiendo consejería pastoral. No quiere decir de que no la vayan a pedir los hermanos, pero que pidan eventualmente o conforme van creciendo la van pidiendo, cada vez quizá menos. Porque ellos se convierten, después de ser discípulos, en discipuladores. Ellos ya van a ser también instrumentos en las manos de Dios para auxiliar a otros. Pero si ha pasado el tiempo, 20 años de ser convertido y toda la vida sigue viviendo igual, sigue pidiendo ayuda, sigue pidiendo el mismo consejo, sigue pidiendo, no ha trascendido de que él pueda ser o ella instrumento para otra, de apoyo para otras personas, esa persona se quedó estancada en su vida. Entonces, nuestra tarea fundamental es la de instruir, la de enseñar, la de tomar sus manos. ¿Cómo hemos hecho para que aprendan a caminar nuestros hijos, nuestras hijas? Hasta los agarramos de sus manitas y al principio los ponemos encima de nuestros pies. ¿Sí o no? Un pie en un lado, el otro pie en el otro lado y empezamos a caminar ahí con ellos, ¿verdad? De ahí ya los soltamos, se bajan de nuestros piecitos y los agarramos de la manita y van ellos ya caminando con sus piecitos. Eso es instruir. Tomarnos el tiempo, transferir vida a otros. Eso es discipular en el lenguaje de la Biblia. Instruir en el marco de la educación, en el marco eclesial de la praxis, discipular. El discipulado demanda tiempo, requiere atención. Requiere que al principio, pues un recién convertido lo llama usted a las 12 de la noche, pastor, mire, fíjese que tengo tal problema. Pero conforme va pasando, el tiempo tiene que ir mejorando esa situación, ya no va a estar siempre llamándolo. Si lo sigue llamando siempre a esa hora, hay que cambiar de números. Porque, o hay que revisar qué está haciendo, pues, porque quiere decir que no está creciendo. Es por eso, hermanos, que la tarea central de predicar, de enseñar la palabra de Dios, de instruir en la palabra de Dios, tiene que ser algo que nosotros lo practiquemos con toda la entrega, devoción y con el mejor y el mayor tiempo posible. Cuando ande lleno de activismo, acuérdese de los discípulos de Jesús en el capítulo 6 de Hechos. No descuide de hacer lo más importante por estar tan ocupado en las cosas que son periféricas. Por supuesto que esas actividades periféricas son necesarias, como lo era la necesaria la diaconía social a la que estaban dedicados también los apóstoles en un momento dado, los discípulos. Una cosa no sustituye a la otra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evalúe. Ocúpese en aquellas que son naturaleza intrínseca de su tarea y de su función. Delegue las otras. Busque a las mejores personas que le puedan apoyar, donde usted se sienta tranquilo, porque delegar no va a significar que usted se va a desentender, pero sí va a significar que usted va a poder más fácilmente abarcar a través de otros y otras lo que tiene que hacer. Así que es muy importante, por favor, que tomemos en cuenta esta cuestión, porque hay veces que hay actitudes que sin querer empezamos a crear mucha dependencia paternalista de los miembros de las comunidades de fe hacia nosotros. Y eso tenemos que evitarlo, ni con nuestros hijos. A nuestros hijos hay que capacitarlos para que salgan. No tenemos que ayudarlos a crecer para que siempre van a estar viviendo en el segundo piso de la casa o en el mismo barrio, le compramos terrenos a todos alrededor para que vivan siempre nuestros hijos ahí. Tal vez es una forma, una visión, una manera de ver las cosas. Pero nosotros tenemos que equipar a nuestros hijos para que puedan ser autosuficientes. Instrumentos de bien en la sociedad y que puedan cumplir los propósitos de Dios. Donde quiera que el Señor les lleve. Donde quiera que ellos tengan que hacer las cosas que tienen que realizar. Así que esa actividad entonces, ese concepto de praxis tiene ese componente teórico, tiene que haber sustentación, argumentación, tiene que haber base, tiene que haber plataforma, porque eso le va a dar en primer lugar consistencia y le va a permitir tener la base necesaria para impulsar todo lo que se necesita. El método más adecuado para analizar la realidad en la cual nos encontremos para poder empezar a hacer praxis verdadera es lo que hemos mencionado en un momento dado, pero ahora estamos aquí agregando un aspecto más. Ver, juzgar, actuar, ¿y cuál es el nuevo término? Celebrar. La celebración tiene como un propósito de cerrar el círculo y volver a empezar. Porque la celebración nos introduce al elemento de la adoración a Dios. Y la adoración a Dios es una adoración que debe expresarse públicamente, personalmente y familiarmente. La adoración pública debe ser el culmen de toda la vida de adoración continua que debe tener el pueblo de Dios. A Dios se le adora no solo el día domingo o cualquier día en el cual se reúne en la iglesia. A Dios se le adora todos los días, desde que abrimos los ojos al despertarnos hasta que nos acostamos y cerramos los ojos al dormir. En todo momento adoramos al Señor, personalmente. La vida de devoción personal, la vida de la oración, la vida del estudio de la palabra de Dios es clave. Hermanos y hermanas, cuando uno en la oficina pastoral o en la visita pastoral atiende casos en los que piden la orientación en algún asunto de la vida personal, lo primero que debemos de apuntarle a descubrir es cómo están en su vida personal de devoción a esas personas, porque ese debe ser el punto de partida. Si las personas no hablan con Dios a través de la oración cotidianamente y no oyen la voz de Dios a través del estudio de la palabra de Dios cotidianamente, están expuestos y son vulnerables para que Satanás venga y hasta los zarandee. Satanás nunca se va a acercar a una persona que no lo haya primero debilitado a través de su vida devocional. Inclusive Satanás solo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Satanás sabe cómo está muchas veces, con una pitita amarrada, como pasa con los elefantes, ¿verdad? Los elefantes les ponen primero una cadenota cuando están chiquitos, ¿verdad? Para que llegue hasta determinado lugar. Después ya cuando son grandes, solo les ponen una pitita, un lacito. Pero el elefante creció tanto con esa forma de llegar hasta un determinado lugar que ya no se mueve más de ese radio de acción. Mire, Jesucristo cuando se levantó de la tumba dejó a Satanás aplastado. Así. Le cercó. ¿Qué pasa cuando nosotros de alguna manera nos dejamos absorber por Satanás? Lo que pasa es que nos metemos a su zona de su radio de acción. Sí, así de fácil. Así que, y eso pasa mucho con los chiquillos, ¿verdad? Con los jóvenes, las señoritas que llegan a la oficina, pastor, fíjese que mi novia está embarazada, ¿qué puedo hacer ahora? Ay, ¿y qué les pasó, pues, verdad? ¿Y cómo, qué les llevó a esto? Pues es que es la tentación, hermano. Sí, aparte de la tentación, les digo yo. Porque es un proceso, ¿sí? Es que el diablo, le dicen a unos otros, no, no le eché la culpa al diablo, le digo, pobre el diablo, anda igual que el chavo del ocho. Todo yo, todo yo, todo yo, dice. ¿Y qué pasa? Nos metemos a la zona de acción. Está comprobado, esto para los jóvenes y señoritas en las iglesias en las que estamos sirviendo, está comprobado que cuando se cae en esa acción de fornicación es regularmente que ha sido cuestión de oportunidad. ¿Cómo no van a caer en fornicación ahora estos jóvenes y señoritas con sus noviazgos de ahora que faltan, que ya son casi que esposos? Llega temprano a la casa, desayuna, almuerza y cena. Y se acaba de llegar, está todo el día en la casa de la novia o del novio y ahí están. 2 horas prendidos en el teléfono. 1 hora prendida en el teléfono. ¿Y los papás qué? Como no lo supieron corregir ni instruir muchas veces en su niñez, ya de jóvenes ya no lo van a hacer. Aquellos papás que no han instruido bien a sus niños, que les dicen, ay niño, si querés que te pegue, les dicen, querés que te pegue. No vaya a tocar eso, nene, porque si no, no sé qué. No vaya a hacer tal cosa, nena, porque no sé qué. Mire, con esa forma de instruir y de formar, como para que no estemos como estamos. Ahí andan los niños corriendo muchas veces en el templo, haciendo piruetas y todo, pero ¿qué? En la casa no se le ha enseñado que eso no se hace ahí. Que hay lugares para que lo hagan. Yo crecí en una generación en la que mis papás solo me hacían una mirada y yo ya sabía por dónde iba la cosa usted. Y que me decían en la casa las instrucciones precisas de qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Permiso, probablemente para ir al baño, porque hasta para eso tenía que pedir uno, ¿verdad? Para moverse. Probablemente extremos. Lo único que yo sé decirle es que esa instrucción a mí me sirvió para desempeñarme correctamente en la sociedad. Hoy todavía, cuando me tengo que movilizar a veces en buses y todo, todavía hoy cedo lugares a las señoras que lo necesitan. Me siento mal cuando no lo hago, porque a veces he probado hacerme así el macizo. Ay, no puedo, ya por naturaleza lo aprendí, me lo enseñó mi papá, lo vi con mis abuelos, lo viví. Pero ahora no, ahora la cortesía se ha perdido. Y la instrucción, y estamos con esas actitudes, ¿verdad? Que no sé qué, que no. Están ahí los niños brincando y todo, y los papás no les dicen nada. Porque se ha caído en el extremo y que la psicología dice que vamos a traumatizar a los niños y tal cosa. Mire, la palabra de Dios es sabia. El que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. No quiere decir que usted va a levantar al pobre niño y niña con el chicote, pues, ¿verdad? Pero sí quiere decirte que desde su temprana edad usted lo va instruyendo. Ya cuando llega a los 7 años ya está formado o mal formado. Y de ahí es como aquellos barriletes, ¿verdad? Que usted le da pita y le da pita y le da pita. Si usted en la edad de la niñez no sabe medir conforme poco a poco que debe darle la pitía como se la debe dar, cuando sienta y se las quiera regresar, pasan 2 cosas. O se revienta, o tiene que ser un trabajo muy minucioso para que suavemente usted vaya regresando esa pitita. Pero eso casi no se logra. Siempre se revienta la pita. Y esa es tarea que tenemos que revisar. ¿Qué tipo de hombres y mujeres, discípulos y discípulas estamos formando en la iglesia? Y si estamos dedicando el tiempo para transferirles vida, para que puedan cumplir el propósito del Señor. La celebración personal de la victoria en Cristo es fundamental. Y otra vez reitero, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero Satanás está vencido. Tiene un cerco y no puede pasar más allá de lo que ya el Señor le marcó, le puso como señal para pasar. Si muchas veces nosotros andamos enrolados con Satanás, es porque nos hemos metido a su zona de acción. Voluntariamente hemos tomado la decisión de meternos a esa zona. No caigamos en la expresión de la mitología griega de echarle la culpa a todos los dioses de lo que pasaba. Y en este caso de echarle la culpa a Satanás, y a veces hay gente que se atreve a echarle la culpa hasta a Dios de lo que está enfrentando o de lo que le está pasando. Debemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser responsables a la luz de la instrucción que se debe dar con ternura, con amor, pero con firmeza también, y enseñarles a que lo que siembren van a cosechar y que deben asumir su responsabilidad. No estarle echando la culpa a nada ni a nadie, sino asumir ellos su responsabilidad. Y entender, por supuesto, que si bien Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, no va a poder pasar mucho más allá de lo que nosotros lo dejemos pasar. Porque toda tentación o toda prueba que venga a nuestra vida no va a venir más allá de las fuerzas que seamos capaces de poder soportar y enfrentar. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos sustente a ser más celebrantes de la victoria de Cristo en nuestra vida personal, para que esto nos lleve a la celebración familiar y que cuando lleguemos al culto del domingo o de cuando estamos en la congregación, felices, adoremos al Señor, aprovechando bien el tiempo como resultado final de toda una vida de adoración. Que Dios les bendiga.